El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Otro programa de Compañeros de Clase. El tema que hoy nos convoca a charlar, a discutir, a pensar, es violencia escolar. Dos palabras que, según quien las diga y quien las escuche, se entienden cosas totalmente distintas. Algunos, cuando escuchan esas dos palabras, piensan en Junior entrando a la escuela y con un arma y haciendo el desastre que ya sabemos en Carmen de Patagones. Otros piensan en los pibes violentos, aquellos con familias mal constituidas, drogadictos. Otros pensamos en cómo una sociedad injusta genera violencia y esa violencia también se expresa de alguna manera en la escuela. También pensamos que es violencia cuando un alumno contesta mal a un profesor, pero también es violencia cuando un profesor maltrata con su palabra a algún alumno. Violencia escolar puede ser muchas cosas. Hay violencia en que un pibe se levante todas las mañanas y se encuentre, como decía Rubén en el programa anterior, que no hay gas, que no hay luz, que la obra que tenía que durar 6 meses duró 2 años y todavía no se terminó. Hay violencia en encontrarse con una escuela que no le puede dar respuestas a un montón de problemas y situaciones que sí podría por lo menos intentar acompañar. No sé si la escuela puede dar respuesta a todo y a todas y a cada una de las situaciones que se plantean a partir de las condiciones de existencia, tanto de los alumnos como de los docentes. Sí puede ser un lugar para pensar en dónde está la violencia y cómo realmente está esa expresa. Muchas veces escuchamos a algunos docentes, a mí me cuesta a algunos llamarlos compañeros, cuando realmente la forma de tratar a los alumnos es de un maltrato, el grito, el menosprecio que hay en algunos casos hacia los alumnos es grandísimo. Violencia es también cuando los pibes se encuentran que se pierden un montón de clases. También es violencia que los pibes muchas veces nos contesten como nos contestan. También es violencia que muchos pibes en algunas circunstancias terminen, como dice mi amigo Guillermo, jugando para la contra, porque muchas veces los pibes terminan jugando para la contra. Y la cana, bien, gracias, contenta, porque los engancha en la calle y se los lleva, los golpea, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente hay muchas aristas y muchos temas, muchas puntas para pensar este tema. Seguramente vamos a coincidir en algunas cuestiones, disentir en otras, y va a ser difícil poder desentrañarlas todas. Pero para eso estamos, para poder pensar, charlar y discutir juntos aquellos temas que nos preocupan, que nos movilizan y que entendemos que es importante abordar para poder pensar la escuela de otra manera. Tenemos que entender que somos compañeros de clase. Compañeros de clase también con nuestros alumnos. Me parece que ese es el punto más importante a abordar para poder encarar este tema. Vamos a tener un programa con mucho debate y con, esperemos, muchas ideas. Los invitamos a participar de esta clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Hola, buenas noches. Estoy de vuelta en Compañeros de Clase. ¿Cómo están? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Un gusto que estés de nuevo acá. Bueno, muchas gracias. Hoy Santiago no está con nosotros porque se sentía mal. Está pachucho, le duele la muela. Marcelo Rudy y yo, Andrea Herrera, en la conducción. Vienen a continuación las noticias con Martín y Alejandro. Está Adela en el control y Sonia por ahí dando vueltas. Para comunicarse con Compañeros de Clase tenemos dos teléfonos, 466-6559, mensaje de texto al 15-61-54-03-59 y por mail cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, programa interesante el de hoy. Tenemos pensado algún panel, esperemos que puedan venir todos aquellos que convocamos. Tenemos alguna duda, pero bueno, quisimos convocar a algunos compañeros, algún director, alguien de gabinete, algún profesor, maestro, para tratar de charlar un poco cómo se expresa esto de la violencia escolar, que, bueno, tema álgido, uh-huh. Si los hay. Sí. Bueno. Vamos con las noticias. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego. Buenas noches, compañeros de clase. Estamos con las noticias, Alejandro. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, compañeros de clase. Empezamos por algunas noticias internacionales. Yo quería comentar, como ya venimos comentando en otros espacios de la información, sobre la situación que se vive en Venezuela y Colombia. Efectivamente. Y queremos dar más información, por ejemplo, de las características terroristas del Estado colombiano. Por ejemplo, en estas últimas semanas, o sea, recientemente en Colombia, se descubrió la mayor fosa común de la historia contemporánea del continente americano. Horrendo descubrimiento que ha sido casi totalmente invisibilizado por los medios masivos en Colombia y en el mundo. La fosa común contiene los restos de al menos 2.000 personas. Está en la Macarena, departamento de Meta. Desde el 2005, el ejército desplegó en la zona hasta... Está desplegado en la zona y ha enterrado allí miles de personas sin ningún tipo de nombre. La población de la región, alertada por las filtraciones putrefactas de los cadáveres en las aguas de beber, y han hecho las primeras denuncias que no han llegado a ningún lado. Se trata de la mayor fosa común del continente, 2.000 cuerpos en una fosa común. Eso es un asunto grave para el Estado colombiano, pero los medios masivos no lo han tomado y han sido cómplices de este genocidio. Se han encargado de pasar casi totalmente bajo silencio, cuando para encontrar una atrocidad parecida hay que remontarse a las fosas nazis. Claro, en realidad lo que sí hablan los diarios es de la reunión entre Santos y Chávez en el balneario de Santa Marta, donde falleció el libertador Simón Bolívar. Evidentemente esto tapa esta noticia enorme que vos acabas de dar sobre el genocidio perpetrado por las Fuerzas Armadas colombianas en detrimento del pueblo colombiano. Así es. Vamos a las noticias nacionales y después tengo alguna noticia más internacional. Se realizó el homenaje a Yves Domergue y a Cristina Cialceta, víctimas de la dictadura militar. En la iglesia de la Santa Cruz se recordó a los dos desaparecidos, cuyos restos fueron recientemente identificados por el equipo argentino de antropología forense, tras permanecer como desaparecidos desde 1976. El recordatorio fue el día 8 de agosto. Sí, sí, hoy tuvimos como una gran noticia local la marcha y la movilización de los estudiantes secundarios acá en Moreno. Efectivamente, ya, a las 11 de la mañana. Sí, sí, ya nos van a comentar en el bloque juvenil sobre esto, pero queremos comentar de que no son solo los estudiantes de Moreno que están movilizando y luchando en el día de en estos días, sino que también, por ejemplo, para mañana miércoles a las 9 de la mañana está convocada una marcha de estudiantes de la UBA en Capital, y en el día de hoy han marchado también estudiantes de la Capital Federal en contra de la judicialización de la protesta estudiantil, principalmente impulsada por el Joaquín B. González. Sí, a mí también me había quedado, Alejandro, alguna noticia dale. Internacional. ¿Querés que dale, la digamos? Dale, dale. Bueno, quería comentar que ya llevan más de 20 días de huelgas de hambre. Hace más de 20 días que 31 mapuches que están en huelgas de hambre en las cárceles chilenas. Estos presos por la aplicación de la llamada ley antiterrorista. El gobierno de Piñera no mostró intención de destrabar el conflicto. Mientras tanto, la salud de los presos políticos mapuche se sigue deteriorando. Han publicado centenares de comunicados y solidaridades, y también va la nuestra para esta gente. Con lo internacional, el seleccionado argentino de fútbol gay se consagró campeón mundial el 8 de agosto en los séptimos Gay Games de la ciudad de Colonia, Alemania, donde llevaron un mensaje que reivindicó la aprobación de la ley del matrimonio igualitario en la Argentina. Va de la mano lo político con lo deportivo, entonces. Queremos comentar también que se está llevando adelante el tercer encuentro de Unión de Asambleas Ciudadanas en Santiago del Estero, y que se va a llevar adelante el sábado 14 en Tucumán el séptimo encuentro nacional de la Red de Medios Nacionales Alternativos. En Salta, y esto tiene que ver con el tema de la violencia escolar que estamos tratando hoy en Compañeros de Clase, las escuelas públicas enseñan catecismo como materia obligatoria y un grupo de madres ya reclama en contra de esta situación. Los alumnos, las alumnas que no siguen las clases de religión católica son sometidos a situaciones degradantes. La ley de sexualidad responsable, sancionada en el 2004 por la legislatura provincial, todavía no fue reglamentada. Esto quiere decir que no tiene presupuesto propio. Esto, evidentemente, es violencia escolar. Bueno, también como una noticia que vamos a estar trabajando este mes, tienen que ver con las elecciones que hay en nuestro gremio, que es en CETERA y en la CTA. Pero, bueno, no hay una lucha contra la burocracia solo en CETERA. Hay elecciones también, por ejemplo, en la UDBA. Allí, una lista de oposición a la actual conducción, encabezada por Bayer, Eduardo de la Fuente y varios periodistas conocidos, encabezan la lista de Frente de Unidad, que ya se ha presentado y que es un frente que agrupa agrupaciones como la Gremial, la Naranja, el Colectivo, la Violeta, todas opositores actual a la conducción del sindicato. Con el apoyo de 700 avales e integrada por 37 delegados de empresas periodísticas, se inscribió el Frente de Unidad, que se forjó durante el conflicto todavía abierto del diario Crítica. La notable ausencia de la conducción de la UDBA en los conflictos del gremio y la negativa a convocar a discusiones paritarias unió a casi la totalidad de los delegados de las empresas periodísticas con un objetivo común, de recuperar la acción gremial para la defensa de los intereses de los trabajadores. Osvaldo Bayer, quien fue dirigente del sindicato de prensa y primer firmante del convenio colectivo de los periodistas, declaró que encabezará esta lista. Y lo dijo con estas palabras: para acompañar a quienes quieren hacer de nuestra institución un verdadero foro de debate, de acción para llevar justicia a nuestro gremio y para iniciar discusiones que hablen de cambios en nuestra sociedad. Ah. Acá, Martín, tenemos unos datos de interés. De los 52 oficiales superiores de la Policía Metropolitana de Macri, 36 estuvieron en fuerzas de seguridad durante la dictadura militar. 18 de ellos prestaron servicios en dependencias de la Policía Federal Argentina, en la que funcionaban centros clandestinos de detención denunciados en la CONADEP, y el 17% del total fueron pasados a disponibilidad en el 2004 por genocidas o por corruptos. Sí, sí, esta situación también se repite en el resto del país. Por ejemplo, todos recordamos la brutal represión y el asesinato de dos jóvenes en Bariloche. ¿Sí? Bueno, a fines del mes pasado, Fabio Bonefoy, hermano de Diego Bonefoy, uno de los chicos asesinados por la policía en Bariloche el mes pasado, fue secuestrado antes de ayer. Esto sería hace una semana. Porque esta era una noticia que íbamos a pasar la semana pasada y que no pudimos, no sé si te acordás. Sí. Junto con un menor que lo acompañaba. Lo llevaron a la comisaría, donde fueron golpeados, torturados y amenazados de muerte. O sea que, digamos, la situación de represión que se vive en Bariloche no paró, ni parece que quiera parar. En realidad, va a haber aulas con memoria. La identidad no es solo lo que buscamos las abuelas, dicen las abuelas de Plaza de Mayo, sino toda la identidad cultural, religiosa, social de nuestro país. Estela Carlotto sintetizó así la importancia de la difusión en todas las escuelas primarias del país del material que incluye una colección de 6 libros de cuentos, un documental y un cuadernillo para trabajar y promover el diálogo en temas como la memoria y el derecho a la identidad. Bueno, y además todavía, censura contra León Gieco, la escuela sin memoria. Por la queja de un padre, la directora de una escuela de la provincia de Corrientes pidió que los estudiantes le quiten de quinto grado, arranquen de sus cuadernos la letra de la canción La Memoria de León Gieco. Se considera que era inapropiada y subversiva. Evidentemente, a confesión de culpa, relevo de pruebas. El ARI es un espejo del Frente Amplio Uruguayo. Así lo expresó Adrián Pérez, dirigente del ARI. En realidad es el candidato futuro en la ciudad de Buenos Aires, que se reunió con Mariano Arano y Yara Rodríguez del Frente Amplio y funcionarios del gobierno de Pepe Mujica. Bueno, y pasando a algunas notas gremiales, queremos comentar que la semana pasada se ha realizado el juicio por los despidos a Arcadio Alfonso, iniciado por la empresa de capitales norteamericano Kraft. Junto a él, el resto de los dirigentes de la última lucha del 2009 que han llevado los trabajadores de Kraft. Los trabajadores de Aluar pararon por 24 horas. Poco más de 20 minutos duró la asamblea de los trabajadores en la planta productora de aluminio primario de Aluar, que resolvió realizar un paro de actividades. La medida fue la respuesta a la negativa de la empresa de modificar sus posturas respecto a dos delegados de la comisión interna, quienes aducen ser víctimas de una persecución sindical. El paro comenzó el martes 3 de agosto y se extendió por 24 horas. Queremos comentar también que la empresa de cerámicas Stefani, recuperada por sus trabajadores, hemos comentado la noticia de que ha recibido un fuerte apoyo por parte de la comunidad de Cutralcó, y de esta manera los trabajadores lograron que el municipio compre ladrillos por un valor de 200.000 pesos. En estos días se han movilizado a la Casa de Gobierno para exigir directamente la expropiación de cerámica Sanón. Bueno, y de noticias locales, queremos, bueno, comentar que mañana miércoles a las 10 horas va a haber una marcha en apoyo a la escuela comunitaria Rucahuanay. ¿Qué respuesta le damos a nuestros chicos? Se preguntan la gente de RUCA, represión o educación. La marcha va a estar centrada en reclamar al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires el reconocimiento de una escuela que hace ya años que viene funcionando y que no tiene hasta ahora ningún tipo de apoyo por parte de la provincia en el sentido económico. Así que la marcha se va a realizar, como bien dijimos, el miércoles, 11 a las 10 horas, y se concentrará en la plaza principal de Luján. Otra noticia local, y que va de la mano con la situación que viven los hospitales en toda la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con que en el marco de una situación de conflicto que se vive en el hospital de Moreno, mañana a las 11 se va a llevar adelante una asamblea abierta a la comunidad. Así que desde este medio invitamos a todos los vecinos, organizaciones, a que puedan llevar su adhesión, su solidaridad e informarse de cuál es la situación que está viviendo hoy el hospital de Moreno. Nosotros acá podemos comentar que no solo es en el hospital de Moreno, de hecho el gremio de la sanidad está llevando adelante paros en casi todos los hospitales del conurbano, y tenemos informes que no han llegado de cuál es la situación de los hospitales en Matanza, y en todos los casos el reclamo a planta permanente es uno de los más importantes, ya que como en el resto de y en gran parte de los trabajadores estatales existe una situación de precariedad laboral enorme, con un sinfín de variantes de contratación como becas, planta temporaria, contratados. Bueno, así que invitamos a todos los que quieran acercarse mañana 11 a las 11 en el Hospital de Moreno. Bueno, nos estamos despidiendo, seguimos insistiendo con que hay elecciones en Cetera el 2 de septiembre, se presentan varias listas, así que calculo que nadie se va a quedar sin votar, ¿no? Porque hay listas para todas las posiciones y para todos los que quieren. Porque... ¿Nos podrías recordar, Martín? Sí. La lista oficial de la actual conducción de Cetera, que es la celeste. Después está la lista lila, que es una lista que está formada por conducciones de varios gremios provinciales, de la cual el Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires y la Bordeaux participan en esa lista, y también está la lista rosa, gris, verde, creo que es así, que es la encabezada por Alternativa Docente, que es... No, Alternativa Docente no, disculpen. Tribuna Docente, que es la corriente sindical docente del Partido Obrero, y la lista roja, que es la lista, creo que se llama 4 de abril, no me acuerdo el nombre de la lista, pero el color es rojo y que está encabezada por el Partido Socialista de los Trabajadores, el PTS. Así que por esto... O sea que habría cuatro listas. En total hay cuatro listas, claro. Así que calculo que nadie se va a quedar sin una opción para votar, digamos. Muy bien. Bueno, así que terminan las noticias por hoy, seguimos con compañeros de clase, vamos con un temita musical... Y muy seguimos. Bien. Nos saludamos a los compañeros de clase. Chao. Si te miras, quieres ver.

las ideas por delante de aquellos que tratan de romper y callar las ideas. Sí, qué fuerte arrancar la hoja del cuaderno de los pibes, ¿no? Sí, sí, la verdad que es fuerte. Es eso, violento. Claro, es violento. ¿Dónde está el tema de la violencia, no? Muy relacionada esa noticia con el tema nuestro de hoy. Bueno, ¿con qué seguimos? Tenemos ahora un rincón escolar que es de la Escuela 30 de Moreno, allá cerca del río Reconquista. Vamos a poner un separador para que Adela pueda acercarse. Nuestra mujer orquesta, que está en la procesión y repicando, va a estar operando y al aire. Nos va a contar un poquito de qué se trata este rincón escolar. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Adela, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Contanos un poquito esta experiencia de la Escuela 30. Bueno, yo les voy a contar sobre todo lo que no se ve en la radio, porque estuve grabando a mi compañera, que es la que hace estas actividades, estuve grabando a los chicos, que también cuentan cómo la viven, pero les quería contar lo que no se ve. Esta actividad que hacen tiene que ver con el arte, tiene que ver con el deporte, tiene que ver con actividades que convocan a los chicos a hacer algo diferente que lo escolar tradicional, y se ve plasmado en la escuela, porque cuando uno entra a la escuela, una cosa que llama mucho la atención son guardas hechas por los mismos chicos con técnicas de pintura clásica, de pintura tradicional, y con una técnica que se llama la compañera lo menciona, algo así, que significa roto, que está hecho con azulejos rotos. Murales enteros hechos con azulejos, con pequeñas partecitas de los azulejos. Ajá. Es la misma técnica que usó Gaudí, que ahí después mi compañera... similar a los, sí. ¿Cómo es? La Sagrada Familia en Barcelona. Sí, exactamente. Ah. Entonces, están murales chiquititos, murales más grandes, diseñados por los chicos y elaborados por los chicos. Esa es una cosa que no se va a escuchar en los audios que tenemos y sí se ve en la escuela. Y otra cosa que vi cuando fui a grabar a los chicos es la alegría con la que ellos cuentan esta actividad. No sé si se puede trasladar a los audios, pero la verdad es que los chicos del año de mi compañera o de otros años inclusive asisten a contraturno, inclusive a la murga, a todas las actividades que ellos organizan, y cuando lo cuentan, primero que están totalmente apropiados de la actividad, y después contentos. Así que eso era lo que quería compartir. Sobre todo, la actividad es variada, ya la va a explicar mi compañera en lo que tenemos para mostrarles. ¿Cómo se llama tu compañera? Mónica Díaz, y trabaja junto a Claudia Quipes, que es otra compañera de otro año. Ajá. No paralelo, digamos. Sí. ¿Y los chicos de qué curso son? Los chicos son de sexto, de quinto también y de cuarto, digamos. Ella trabaja en sexto fundamentalmente, pero también están invitados los de contraturno. Ajá. Así que trabajan con segundo ciclo, digamos. ¿Ella es de artística? No, ella no está maestra. Y en el marco del PIE lograron convocar a profesores de murga, se conectaron con la gente de fútbol callejero, que está interesantísimo para invitarlos al programa, alguno de los programas, para contar, bueno, qué es esto del fútbol callejero. Y bueno, y empezó, se ve por gusto personal también, a convocar a los chicos a hacer todas estas cosas. Con una profe de educación física que ya no está en la escuela, pero también empezaron con ella. Ella y tiene una vocación artística. Yo la conozco a Mónica hace mucho tiempo. Hace tiempo que no la veo, pero sí somos compañeros de hace años. Y ¿cómo es? Ella hacía escultura, en su actividad personal. Se dedicaba también a las cuestiones artísticas. Así que bueno. Bueno, ahora vamos a darle tiempo a Adela que llegue para operar y vamos a poner al aire los audios de esta, audios y no videos. Entre nosotros siempre nos equivocamos y en lugar de audio decimos videos. Sería bárbaro por ahí, decía Adela. Por ahí la imagen transmite algunas cosas más, pero bueno, podemos también imaginarnos qué pasaba y a través del ruido ambiente y estas cosas, pensar un poco cómo era la situación cuando se hacían estas entrevistas. En principio le preguntamos, le pedíamos que presenten un poco cuál es la actividad que se hace en la escuela. Trabajamos con el taller de murga, con el taller de títeres, y también con el de fútbol callejero, que todos están relacionados porque todos tienden a lo mismo, a crear una mejor relación entre ellos, a que puedan expresarse a lo mejor en áreas curriculares no andan bien o tienen problemas y encuentran su lugar en estas otras actividades. ¿Y cómo lo organizas? ¿Durante qué horario? ¿Cómo? Bueno, talleres tenemos 2 horas por semana de acuerdo al horario que nos queda, al día que nos queda libre, sin horas especiales. Y la semana que tenemos taller no tenemos murga, tenemos semana por medio o taller o murga. Y a partir de que está la murga, el taller por lo general se dedica a hacer materiales o escenografía o muñecos. Para el taller de títeres ellos veíamos cosas, películas, y ellos elegían los personajes que ellos querían hacer. Ahora para la murga están haciendo personajes nuevos. Sí, todos los años incluimos personajes. Y el año pasado hicimos la obra. ¿Vos estuviste? No, pero me contaron. Bueno, hicimos la obra de los 50 años de la escuela y para ahí hicimos muñecos nuevos también. Y este año vamos a incluir algunos otros muñecos también. A veces se enganchan principalmente los varones, que son los más difíciles para enganchar en cosas manuales, es a los que más les gusta. Tienen que trabajar en grupo siempre. En todas las actividades yo lo que procuro es que trabajen en grupo o por lo menos con un compañero. En esto casi forzosamente tienen que trabajar en grupo porque es un trabajo de conjunto, no es individual. Claro. Así que eso es importante. Y ellos tienen que conseguimos juntos los materiales, porque no todo se puede comprar por el PIE. Ajá. También fue gracias al PIE. ¿Esto, todos los títeres y la murga y el regadiz, todo dentro del PIE, no? Sí. Ajá. Los últimos años sí. El primer año que lo hicimos, que lo hice, fue todo a pulmón. Ajá. Con sábanas viejas, con bazooka. ¿Con sola o con...? Los primeros años trabajé yo sola y después, ya hace 2 años, estoy trabajando con Claudia y trabajamos con sexto siempre, con quinto y con eventualmente con cuarto también. Y hace 2 años empezamos también en los talleres de trencadís. ¿Qué es eso? Es lo que hacemos con los murales. Hicimos afuera toda la... el patio, una guarda en el patio, y bueno, y ahora lo que estamos haciendo ahí. ¿Y cómo es esa? Contó un poco cómo es esa técnica. La técnica de trencadís. Claro. Bueno, los chicos hacen sus dibujos, sus diseños. Ajá. Y después eso se trabaja con azulejos rotos. Trencadís quiere decir roto en catalán. Ajá. Es la técnica que usó Gaudí para trabajar. Ajá. Gaudí, ¿viste? Que hizo la Sagrada Familia. Bueno, le preguntábamos también a Mónica cómo surgió el proyecto, cuáles fueron sus inquietudes, y esto nos decía. Lo que pasa es que el trabajar en talleres siempre a mí me resultó útil para afianzar el grupo. Incluye a los que están siempre excluidos, porque siempre encuentran un lugar, forzosamente. Tienen que buscar un lugar y a veces además tienen habilidades que los otros las aprecian y logran encontrar su lugar en el grupo, ¿viste? Para afianzar los grupos, más que nada, es que yo empecé a trabajar en talleres. Además, aprenden a ser independientes, ellos manejan herramientas, manejan serruchos, manejan sierras, clavan. Siempre hay uno que tiene habilidad para cortar, y uno corta, el otro clava, el otro mide. Tienen que usar muchas cosas que usamos en matemática, tienen que medir, tienen que calcular. Por eso me gustan, porque además a ellos les gustan muchísimo. Y siempre trabajan bien. No tenés nunca problemas de conducta en el taller. Nunca tuvimos un conflicto de conducta en murga. En murga trabajamos no solo con nuestros grados, trabajamos con los chicos más conflictivos de la escuela. Y nunca tuvimos un problema de conducta. Una pelea, una discusión. Bueno, un poco no sé si sorprendidos. Mónica nos decía que no había problemas de conducta cuando estaban trabajando en el proyecto y le preguntábamos por qué pensaban que no tenían estos problemas de conducta. Esto nos decía. No tenemos problemas de conducta con nuestros alumnos. No es una cuestión mágica, es una cuestión de, no sé, de comprender a los chicos y de tratarlo con respeto, con autoridad, pero con respeto. Y además que encuentran un ámbito en el que pueden hablar. Lo de fútbol callejero es muy importante. Saben que se les enseña a trabajar con respeto al compañero. ¿El fútbol callejero qué diferencia tiene con el fútbol común? Uf, muchísimo. Ah. Ellos mismos ponen sus normas. Mónica, la profesora de educación física, y yo estuvimos en el torneo nacional, el primer torneo nacional de fútbol callejero, y de ahí trajimos la idea. Ahí había cerca de 200 adolescentes de todo el país, de las zonas más problemáticas. Esto empezó a calmarlo. Ajá, en el Defensor de Chaco. Sí. Ah, eso había escuchado, pero no. Bueno, sabía. No, es maravilloso. Ajá. Estuvimos 15 días casi en Bariloche, adolescentes, sin que nadie los mandara ni les gritara, no hubo un conflicto. Y de los barrios más problemáticos que te puedas imaginar. Acá, de Cuartel Quinto, de Moreno, de los lugares más pobres, no hubo un problema. Fútbol callejeros, ellos ponen sus propias normas. La única norma que hay es que tienen que ser sí o sí chicas y chicos. ¿Mixto? Sí. Pueden ser cuatro chicas y un varón, o cuatro varones y una chica. Pero en todos los equipos tienen que estar mezclados. Esa es la primera cosa. Eso es lo primero. Juegan, ellos ponen sus normas, no tienen árbitro, hay un mediador que observa nada más, que siempre tiene que ser un alumno. Hay un tercer tiempo en el que se sientan y conversan cuáles fueron los conflictos que tuvieron. Uno por uno dice, a mí me molestó que él me sacara la pelota, y bueno, el otro dice por qué se la sacó o no se la sacó. No se permiten ni faltas de respeto, ni insultos. Si un compañero se cae, hay que detener el juego, parar, preguntar qué te pasó, cómo estás, seguimos. Si alguien no sabe jugar, hay que respetarlo y enseñarle. Nos pareció maravilloso. Y eso cambia muchísimo la actitud en el aula y todo, porque esa actitud la lleva. Bueno, y a raíz de esto, de por qué no había problemas de conducta y en relación también con este proyecto, también le preguntábamos a Mónica qué pensaba en relación a la violencia escolar. Nos decía, los chicos acá muchos están criados en la calle y acostumbrados a defenderse ante la menor agresión, ante cualquier cosa, y hay que saber tratarlos, no son chicos fáciles. Pero yo he trabajado con chicos como Mauro, Damián, con fútbol callejero, nunca tuvieron un problema. Sí, porque no es que hacen lo que quieren, pero saben que si hablan, se los va a escuchar. Sí. Y eso es importante. Claro. Este, que si tienen un problema, saben que se los va a defender, se los va a escuchar. Y nosotros no hemos tenido esos problemas de conducta ni de violencia con estos chicos, y cuando pasan a secundaria sí los tienen. Sí. Lo mismo otros códigos, digamos, sí, de comunicación. Sí, pero sí. Para eso necesitan maestros o profesores que sepan más o menos qué camino tomar. Claro. Bueno, es la cuestión de dejarlos hacer lo que quieren, porque eso es peor todavía, porque ellos ya sufren eso. De dejarlos hacer lo que... Yo prefiero un padre que es demasiado rígido, pero está. Claro. Es peor, estos chicos no tienen a nadie que se ocupe de ellos. Claro. No es dejarlos hacer lo que quieren. Ni para darles una orden, nada. Y a veces buscan también un lugar que los contenga y que tenga límites. Pues esos límites los protegen también a ellos. Claro, pero esos límites puestos de una manera... Desde una manera de respeto. Y si saben que si ellos te cuestionan algo, te hablan o les pasó algo, vos vas a estar detrás de ellos para defenderlo también. Claro. ¿Entendés? Bueno, y en relación con esto, también le preguntábamos a los chicos qué pensaban con relación con la violencia. Y también cómo es el proyecto, que nos contaban cómo era el proyecto, cómo ponían las reglas y estas cosas. Nos decían... ¿Qué hace? ¿O algún otro? A ver. Bailamos, tocamos el bombo. Bailan, tocamos el bombo. Algunos tocan con el balde porque le da más alegría. Llevamos remeras, las pintamos. Nos las ponemos para bailar. Algunas hacen caretas para bailar en la murga. ¿Y a usted? Que en el fútbol callejero vos podés poner las reglas como vos querés. Y en el fútbol también lo pueden jugar las chicas. Ustedes se pueden jugar las nenas. Pueden jugar las nenas. Y las chicas no se tienen que quedar el largo. También se tienen que mover. Y también en el fútbol callejero nos sirve también para divertirnos. Uh-huh. Y Otro. Los goles de las chicas, ¿viste? Dos, vale. Pero no es lo mismo el fútbol callejero de la escuela que de la calle. A ver. En la calle te rompen la pierna patada. Pero el fútbol que se juega en la calle no se le llama fútbol. Trabajar así con murga, con títeres, a trabajar en la escuela sin eso. ¿Por qué? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Por qué? A ver, uno, levante la mano. Es mejor afuera al aire libre. Otro, levanta la mano, habla. Es porque te podés mover más ahí en la murga. Y acá te que estés estudiando, pero igual... Pero también te enseña algo. A ver, otro, a ver. También te enseña algo el estudio. Uh-huh. Hay mucha diversión. No. ¿Y vos? No, que es mejor estar afuera o haciendo algo que estar todo el día sentado y escribiendo. Hacer murga ustedes. Pero está bueno. Está bueno. También es divertido. Trabajas el cuerpo, es divertido. Porque tiene mucha alegría. Y aprender cómo bailar la mano. A ver, de a uno, aprendés cosas. A ver. Aprendés cosas nuevas que por ahí no sabías. Bueno, interesante, ¿no? Ver a los chicos tan enganchados. Enganchados, sí. Sí. Sí, la murga los atrapa muchísimo a los pibes. Sí. Bueno, y lo del fútbol callejero también, ¿no? Está bueno esto de poder pensar... A mí una de las cosas que más me gusta del fútbol callejero es esto de que puede cambiar la cantidad de integrantes por sexo del equipo, pero siempre tiene que haber una mujer. Eso está bueno, claro. ¿No? Porque esto de tratar de romper un poco esto de las cosas para chicos, las cosas para chicas, los nenes con los nenes, las nenas con los nenes. No, y lo que está bueno es lo de poner las normas ellos, porque, o sea, pueden hacer lo que quieren, entre comillas, pero el hacer lo que quiere implica un montón de cosas que particularmente el tema fundamental es el respeto, ¿no? Claro, sí. Las normas están basadas en eso. Lo otro que aparecía acá, cómo el poder pensar en relacionarse de otra manera con los chicos te permite abrir el juego a otras cuestiones, ¿no? Estaría bueno... No es fácil, es difícil. La escuela no es un ámbito que permita demasiado estas cosas o que las estimule, pero está bueno cómo cambian los pibes, cómo cambia uno. Sí, yo sigo creyendo que es fundamental que primero nos encontremos con el otro, también con nuestros pares, ¿no? Como docentes. Y a partir de ahí podamos hacer algo con los chicos, porque también muy solos es mucho más difícil. Claro, además. Sí. Solos es más difícil. Claro. Esto hay que juntarse con los compañeros de clase. Vamos a una tanda. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Moreno 90.1. Estación de radio. La

violencia y en todo caso también respuesta a la violencia. Bueno, tenemos con nosotros a... Un amplio panel. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora quiero yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Bueno, tenemos a Viviana, Martín, Mariano, Mariana y nosotros que ya estamos. Nosotros dos. Bueno, se presentarán cada uno a su tiempo y contarán un poquito dónde trabajan. Y sí, la idea era juntarnos con compañeros que están en el trabajo cotidiano de la escuela desde distintos lugares y charlar un poco sobre esto de violencia escolar. Bueno, habíamos dicho en la editorial que violencia escolar se puede leer e interpretar y decir desde distintas posiciones, significar cosas hasta antagónicas. ¿Qué, sí. ¿Qué ideas se les disparan o aparecen en relación al trabajo cotidiano con esto de violencia escolar? Sí. Bueno, ¿cómo les va? Yo soy Mariano, trabajo en la Media 2, en la SB48. En realidad pensaba en esto de que la violencia nos dispara cosas, ¿no? No es casual, digamos, que hablemos de disparo. Y vos sabés, Marcelo, que cuando me invitaste a participar de esta mesa, me puse a pensar un poco, bueno, qué cosas se me ocurrían en relación, es decir, con qué podía relacionar el término o el concepto de violencia, ¿no? Y me anoté así en un borrador algunas cositas y dentro de las cuales puse hambre, pobreza, exclusión social, políticas neoliberales, desamparo, vulnerabilidad, estigmatización de los jóvenes. Pensé también en relación a esto en el rol de los medios, digo, una cuestión tan discutida en la actualidad, ¿no es cierto? Y tan abierta a la opinión de todos, ¿no? Y también se me ocurrió pensar en esto de la escuela en relación a un espacio donde el pibe pueda encontrar algún sentido a la vida, ¿no? Yo me puse algo así como esbozo de proyecto de vida, ¿no? Porque bueno, después el devenir de la adolescencia y los avatares de la adolescencia tienen distintos caminos. Pero digo, en relación a todos estos conceptos, cuando yo, después que los anoté, pensaba que en realidad los asociaba a la cuestión de la violencia, pero no los hacía privativos de la violencia escolar. Entonces me pareció, se me hizo así como me iluminé un poco, digo. Y pensé que en realidad esto está en la sociedad, digo, pensé que en verdad a mí siempre me produjo bastante ruido esto de hablar de violencia escolar, violencia en la escuela, en las escuelas, porque me parece que, digamos, es situarse en un lugar bastante complicado y en tal caso hacer o convertir a la escuela en un espacio privativo de esta violencia, y me parece que en tal caso lo que puede reproducir a veces la escuela es toda esta conflictividad social, toda esta exclusión, toda esta falta de proyectos de los pibes, de nuestros pibes, ¿no? Uh-huh. Todas las políticas que se han implementado en todos estos últimos años, en la década de los 90, que han excluido absolutamente, ¿no? Entonces, digo, una de las cuestiones que uno podría pensar es que no es violencia escolar, sino que es la violencia de la sociedad que también está presente en la escuela. ¿No? Sí, a mí me parece que sí. ¿Mariana? Sí, sí. ¿O sí. Viviana? Sí, bueno, en la escuela, digamos, también esto que decían ustedes de sin luz, sin gas, sin agua, eso también es violencia que se genera desde una, como una superestructura hacia abajo, y bueno, eso violenta a los chicos también, y muchas veces de esto no se habla en las escuelas, y sí se habla por ahí del chico violento, que en realidad está mal, o sea, está mal decir así, porque en realidad hay que ver si es violencia una pelea entre dos pares, por ahí... La violencia es más cuando se ejerce un poder desigual, digamos, de un por ahí de un grande hacia un chico también. Las maestras a veces por ahí no se da el tiempo para pensar, ¿no? Pero una mirada, no hace falta golpear a un chico para, digamos, violentarlo. Con una mirada ya estás generando violencia sobre un chico, con no escucharlos. Sí, no necesariamente es el grito, el reto. Muchas veces la violencia se ejerce desde otro lugar, ¿no? Sí, claramente. A mí me quedé pensando en los pibes que escuchábamos en el bloque anterior en relación a la participación, ¿no? Estos pibes de la EPB 50, creo que eran. 30. La 30, perdón. Pibes entusiasmados, pibes haciendo talleres de murga, de fútbol escolar, fútbol callejero. A mí me hizo pensar bastante en cuán distintas son las instituciones cuando abren estos espacios de participación y de alguna manera de inclusión, ¿no? Los incluyen. Y digo, es interesante pensar qué pasa en esas instituciones. Y en esas instituciones habitualmente lo que uno ve es que puede haber algún conflicto, que los conflictos siempre, digamos, están. A mí por ahí me resulta como más digestivo hablar de conflictos que de violencia, ¿no? Uh-huh. Pero... digo, en la medida en que estos espacios permiten que el pibe encuentre un lugar, permitan que el pibe se sume a actividades que lo convocan, que le dan algún sentido posible, que lo ubican en un determinado lugar, a mí me parece que son escuelas donde obviamente se respira otra cosa, son instituciones donde donde seguramente no sé si tiene lugar o demasiado lugar los conflictos o la violencia entendida como tal, ¿no? Sí, en principio uno podría pensar que el conflicto está presente, A ver, los conflictos son inherentes a la sociedad, que haya diferentes intereses, estoy pensando en las escuelas secundarias, los adolescentes confrontando con los alumnos para buscar poder crecer y formarse como personas. Y esto me parece que es interesante, esta diferencia que haces entre lo que es violencia y lo que es conflicto. Lo otro que me parece interesante pensar a partir de la experiencia de la Escuela 30 y de otras que han pasado por el programa y de algunas que también ustedes deben conocer, es esta cuestión: ¿qué pasa en relación a la escucha, al respeto por la palabra del otro? Que por ahí esto tiene mucho que ver con que los conflictos puedan tratarse de otra manera y no aparezca estas situaciones de violencia, ¿no? Justamente a esto quería referirme. Con respecto a cómo viene el tema tomado desde el trato entre los mismos docentes, desde la autoridad hasta cómo uno lo baja hacia el chico, y bueno, que el chico es una persona que se está formando y que la violencia no la inventa, o sea, que la recibe y por eso se maneja de esa forma. A mí me parece así, que si fuera el trato distinto y pensáramos en otras estrategias y acompañaría el tema de cambiar algunas cosas, algunas actividades, se vería de otra manera, se podría trabajar de otra manera. En realidad sí, como cuando hay un proyecto diferente en la escuela que no es el que nos bajan desde desde el ministerio se puede trabajar de otra manera, que no tan reglamentario y decir no podés hacer esto, aquello tampoco, el chico que grita o por ahí se le escapa alguna mala palabra ya es catalogado como que es conflictivo, que no le hables, que fíjate, tené cuidado, y bueno, todas esas cosas como que creo que el alumno los percibe y eso genera violencia, que tenemos que ver otras maneras, pero bueno, está todo bastante estructurado de alguna manera. Me parece manera. Que cuando caemos, no sé por qué, pero lo puedo fundamentar, digo, pero me da la sensación que cuando caemos en esta cuestión de hablar de la violencia, claro, escolar, me parece que caemos en una trampa, ¿no? Sí, me parece que caemos en una trampa. Venimos atravesados por una historia de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha exclusión, de mucha falta de proyectos. Y hace poco lo estamos hablando con un grupo de compañeros, ¿no? Es decir, un poco las problemáticas que vemos, sobre todo por ahí en los adolescentes, que es, digamos, con los pibes que yo trabajo, de alguna manera son todos pibes que nacieron en los 90. Digo, nacieron todos bajo lo más recrudecido de las políticas neoliberales, una década que cerró, que cortó lazos, que cerró fábricas, que cerró puertas, y que en tal caso cuyas familias, chicos de cuyas familias no tuvieron, bueno, sus padres no pudieron tener un trabajo digno, estable, en fin, tanta cosa, ¿no? Y por el otro lado pensaba cómo, en realidad vengo bastante problematizado por el tema del rol de los medios, ¿no? Y me parece que en este sentido, creo que sobre todo lo veíamos en la experiencia del año pasado con los pibes trabajando en el marco del, en la media 2, trabajando en el marco del programa Jóvenes y Memoria, la problemática de Gatillo Fácil, lo que veíamos claramente era, digamos, cómo los pibes son catalogados, son estigmatizados por los medios, ¿sí? Los pibes pobres, básicamente, ¿no? Bueno, digamos, uno podría decir, bueno, los pibes sí, los pibes en general y los pobres en particular, ¿no? Estuvimos analizando una cantidad y trabajando sobre una cantidad de estereotipos, ¿no? El pibe con visera, por ahí, gorrita, con una camperita en las manos, en los bolsillos, digo, todo lo que genera eso, y todo eso está potenciado por los medios, ¿no? Y creo que es, bueno, los medios son un gran monstruo. Y nosotros me parece que tenemos que remar en sentido contrario, tenemos que tratar de desarmar en algún punto o problematizar un poco esto. Pero a veces la escuela ayuda a estigmatizar todo este tipo de cosas, porque la escuela también empieza que la visera no, que el piercing no, que sacate la capucha y todo este tipo de cosas que, bueno, que los medios seguramente imponen la agenda, como se dice normalmente, ¿no? Pero en realidad la escuela también lo hace, y también los docentes muchas veces nos hacemos eco de que este no sabe, este no estudia, este va a dejarlo, si ya, eso también es muy violento para el pibe. El pibe se siente totalmente excluido desde el momento en que llegó a la escuela, ya no tiene más ganas de nada. Sí, totalmente. O sea, yo, para mí, podríamos empezar pensando, ¿no?, de que, y como se habló acá, de que la violencia es como que es inherente, ¿no?, a esta sociedad, por decirlo de alguna forma. Desde que nacemos, es un hecho que se transforma muchas veces en un hecho violento que empieza a marcar la estructura psíquica y a conformarla del individuo. Y si partimos desde ahí, ya, digamos, sacarse la cuestión de la violencia de encima es una tarea muy difícil. Pero solo, y en este sentido, solo puede hacerse de forma consciente. Uno tomando conciencia de esto, y lo primero que hay que hacer para mí para tomar conciencia de esto es partir de este concepto que se venía hablando de ahora, de que la violencia tiene que ver con una relación de dominación. Violencia no es aquella agresión entre pares. Es una relación desigual. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de violencia escolar, lo primero que tenemos que tomar conciencia los docentes es de que los únicos que podemos tener una relación desigual con respecto a los estudiantes somos los mayores. Los más grandes tienen una relación desigual, y se puede decir de dominación, sobre los más chicos. Y si no empezamos a tomar conciencia, desde ahí, lo único que hacemos es, casi instintivamente, entre comillas, ¿no? Casi naturalmente, entre comillas, es utilizar aquellas herramientas que esta sociedad nos vino dando desde que nosotros somos chicos, y solo las seguimos reproduciendo, y somos los que de alguna forma reproducimos después la violencia en la escuela. Amén, ¿no? Del centenar de docentes y de instituciones y escuelas que justamente hacen esto, racionalizan esto, toman conciencia de esta situación y actúan en función de eso, y no instintivamente, tomando lo primero de sentido común que sale, que es la agenda de que ponen los medios. Que la violencia es casi, esta sociedad se parió con violencia, a nosotros nos han parido con violencia, y es muy difícil de sacar la violencia y erradicarla de un día para el otro. Pero sí, lo que se puede hacer es, me parece que un trabajo de forma consciente y racional, sistemático, que nos permitan, cada vez que nosotros vamos a dar un paso, por ejemplo, en la escuela, pensar que el factor de dominación más importante en la escuela somos los mayores. Sí, ahora yo comparto, y para ahora mi pregunta, por ahí es la pregunta del abogado del diablo, ¿no? Pero tratar de meter alguna variable más. A veces los pibes también laburan para la contra, digamos. Muchas veces no nos encontramos con un pibe que lo queremos matar. Vos decís, ¿cómo haces eso? Les cuento una que pasó en una escuela. Digo, un pibe se tenía que ir, no sé qué quilombo hubo con un profesor, se tenía que ir antes, el profe lo retó, qué sé yo. Cuando se va el pibe, la preceptora, ¿viste esos pibes que uno le está encima, está tratando de ayudarlo, de acompañar? El pibe, no sé qué, saca un revólver de juguete, le amenaza al profesor, el profesor ahora se pide RT. Digo, ese pibe no laburó para la contra cuando hizo esa pelotudez de... Digo, ¿y no le da pasto a las fieras también? Sí, los pibes son pibes. Pensaba, ¿no? Una cosa más básica. Y los adultos, ¿quién de nosotros no ha tenido ganas de estrangular a un pibe? De ahí, de esas ganas a, de alguna manera, reproducir o generar prácticas, de alguna manera que tengan algún condimento, prácticas educativas que tengan algo del orden de lo violento, bueno, yo creo que ahí, ahí está el docente, ahí está la institución, ahí se juega el marco institucional también. Yo creo que, por lo que veo y desde mi experiencia docente particularmente, que es lo que he hecho desde hace 20 años, me parece que aquellas instituciones que democratizan un poco, democratizan el juego, la palabra, el poder nos ejerce bajo el esquema, que nos fue de alguna manera enseñado, ¿no? Si podemos corrernos de ese lugar y generar espacios de participación donde el pibe pueda, hoy tuvimos la experiencia, no sé si lo contaron acá, pero los pibes de las escuelas medias de Moreno, las escuelas secundarias, gestionando, movilizándose por el tema de infraestructura, ¿no? Sí. Los centros de estudiantes, las escuelas de Moreno, en la media 2, hoy los pibes estuvieron, todos los pibes de la mañana y de la tarde estuvieron convocados y estuvieron en la marcha. Una escuela que jerarquiza ese lugar de participación, porque son pibes que están luchando por sus derechos, lo que les estamos... yo por lo menos lo entiendo y creo que muchos de nosotros en la medida 2 lo entendemos así, digamos, en la medida en que les estamos dando la palabra y la posibilidad de que luchen por lo que creen que es justo, creo que es la mejor de las clases que les podemos dar, o una de las mejores. Sí, yo creo que digo, seguramente ganas de ahorcar por ahí nos agarran, pero sí. Digo, me parece que también tengo alguna punta de respuesta ahí. Me parece que hay que decirle claramente a los pibes, ustedes así juegan para la contra con esas cuestiones, digo, desde una posición política, decirle desde dónde se paran ellos y de dónde la oposición puede generar o construir un proyecto, puede ser ir después terminar entregado de pie y mano. Me parece, ¿no? Que tiene que ver un poco también con el mensaje de los medios, que en realidad llega tanto, se repite que llega realmente. Pero está, yo a un los poco chicos. Cuando hablaba del tema de los medios, ojo que los medios nos atraviesan a todos, ¿eh? Sí. Digo, ahí nos tenemos que meter todos en la. ¿Cuál es la identidad por ahí que les dan y es lo que ellos toman para también para hacerse respetar muchas pero veces? Está claro que supongamos que jueguen para la contra los pibes. Uh-huh. O sea, pero el problema no son los pibes, sino es la contra. Sí, claramente, sí. Bueno, igual hay otra cosa. Hay algunas escuelas, debe haber muchas, muchísimas o pocas, no sé, que laburan de esta forma que labura la media 2, democratizando la clase, sacando a los pibes a la calle y diciéndoles el lugar donde se exigen sus derechos es este. ¿Sí? Pero la mayoría de las escuelas no lo hace. Y la mayoría de los docentes no lo hace en su clase. Entonces los pibes están rodeados por la contra. Y cuando se encuentran por ahí con un loco semi-hippie que viene a decirles cuáles son sus derechos, el pibe no está muy seguro de que ese esté pateando para su lado. Porque todo el resto lo ve que patea en contra de él. Entonces a él también le es muy difícil ver que uno en realidad se acerca para ayudarlo. Bueno, es una dirección, digamos, hacia la cual tenemos que trabajar todos, ¿no? Claro. Es una dirección política. Sí, ser jóvenes, ¿no? Que, digamos, direccionar la rebeldía de ellos para la lucha, ¿no? Porque los chicos de la secundaria yo ahí los vi y, bueno, es buenísimo eso. Está bueno. No, por eso digo, y eso no quiere decir que no tengamos los pibes que se agarran en la puerta de calle, ¿no? O sea, queda claro que los pibes también, sí, claro. Digo, se agarran las trompadas y, bueno, esto, pero digo, no, por lo menos me parece a mí, digo, que en la medida en que, digamos, hay una institución que posibilita estos lugares de participación, me parece que, y democratiza la palabra, la cosa va a ser mucho más saludable seguramente, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando. Muchas gracias por la participación. No sé si quieren algo más agregar. Seguramente no es un debate que no vamos a cerrar en uno, dos, tres programas. Pero por ahí irnos con esta idea de que democratizar la palabra ayuda a esta situación de desigualdad que existe entre mayores y menores en la escuela, puedan empezar a ser, digamos, una situación de igualdad donde la violencia se empiece por ahí a desdibujar, ¿no? Un poco. Sí, lo mismo entre los docentes, entre los compañeros también. Por ahí los directivos ejercen un poder también mucho mayor sobre las compañeras que puedan democratizar abrir también ese poder juego, ¿no? Y poder construir entre todos una escuela inclusiva, digamos. Un poco más plural. Claro. Andrea antes decía, en relación a la experiencia de la Escuela 30, esto de poder juntarse con el otro. Bueno, es otra de las y escucharse. Andrea habló de esto de la posibilidad de escucharse, ¿no? Y escuchar a los pibes. Esto, que digo, parece tan simple. Claro, pero y es un ejercicio tan poco puesto en práctica. Claro, sí, tan poco aprendido. Y porque también nos remueve a nosotros cuando escuchamos al otro, digamos. Y eso también hace difícil. Claro, porque muchas veces tienen para increparte a vos. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por participar de este debate. Gracias. Los vamos a volver a convocar y, bueno, ojalá que podamos seguir construyendo algunas ideas y algunas formas distintas de encarar las clases y el trabajo con los chicos.

uno lo vive cotidianamente. Cotidianamente. Ahí va. Eso. Que por ahí uno lo pasa desapercibido o no. Yo he tenido cuestiones, yo personalmente, como estudiante, donde me sentía que me estaba faltando el respeto del profesor y... El docente hacia vos. Totalmente. Y entre mis compañeros también. Y sí. Lo que pasa es que entre compañeros lo que me parece que es el tema es que es un... Por lo general las escuelas son poblaciones muy grandes y no pido que nos llevemos todo bien y que seamos todos amigos, pero que por lo menos el respeto se mantenga y entender eso, que nos guste o no, nos tenemos que ver la cara durante 3 trimestres, 4 horas al día y seguramente en gimnasia. Es un plomo viéndolo así, pero la verdad que es la realidad y hay que conllevar eso. Sí, el tema es que yo... Es feo que sonó... Es verdad, ¿no? Sonó feo, pero bueno, es así. Dejá de cortarme, cada vez me cortás más. Bueno, ya me hiciste olvidar lo que iba a decir. Ibas a decir algo como que con los docentes también era así el tema. Sí, es verdad, iba a decir eso. Que creo que hay mucha pica a veces entre mismos docentes, donde decís, te tengo que bancar todas las santas mañanas y por ahí no me quiero cruzar con vos porque no pienso así. ¿Vos qué crees? Y hay que aguantar durante 3 trimestres y que por más que pongas de tu voluntad, por ahí corre otro tema, aparte de la voluntad propia y del trabajo, que los docentes se lo pueden llegar a tomar. Cuando ya mezclan lo personal con lo que nos une nosotros, lo único que tendríamos en común, que es la escuela, eso ya se complica, porque que una nota repercuta en los ideales de diferentes entre un alumno y un docente, me parece que no tendría que ser, aunque sabemos qué pasa. Uh-huh. ¿Y vos crees que tenemos casos donde, por ejemplo, nos estamos olvidando también de los porteros, donde son parte de la escuela también? Sí, es verdad. Los porteros, los secretarios. Me estoy acordando de un par de caritas que la verdad que son amables a veces. Más que nada cuando vas a pagar cooperadora. Pero la verdad que es buena gente. Yo sé que es buena gente. Pero la verdad que si yo me levanto a las 7:30 de la mañana, a las 6:30 de la mañana, para llegar a la escuela a las 7:30, voy a las 8:30 y me pones la misma cara que me hubieses puesto cuando te levanté a las 5:30 de la mañana, no. Mínimo, yo te voy, hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un chiste te tiro. Con vos más de dormido, me parece, a las 7:30 de la mañana. Puede ser, pero no, 8:30, que quede claro. Nunca te vas a acercar antes, se decretaría, ¿no? No, abren a las 8. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, y con esto que hablaban también de que... donde nos enseñan a nosotros que no solamente es reclamar ante un profesor, un directivo, sino donde hacer valer nuestros derechos, que es el consejo escolar. Hoy tuvimos una marcha, la cual fuimos partícipe. Sí, y partiendo de la idea que lo que mayormente o comúnmente trae a la violencia es la desigualdad. Uh-huh. Y el incumplimiento de nuestros derechos es la desigualdad. Ellos, por ejemplo, un par de inadaptados, no, mentira, un par de compañeros que salieron y pintaron la fachada del consejo, eso se arregló muy rápido. La misma tarde ya estaba limpio eso. Sí, eso dio mucha bronca. Esto pasó en la primera marcha que se hizo el 14 de julio. No, julio, está. El 14 de julio se hizo. Se pintó piso, paredes, ventanas y al otro día, esa misma tarde, parecía como decía, todo como que acá nada pasó, nada sucedió. Pero bueno, la verdad que esta vez la marcha, ya pasando al tema de la marcha salió bastante bien, hubo buena convocatoria de gente. Sí, no sé bien cómo habrá sido en los números en una o en otra, ¿no? Pero hubo buena concurrencia de las escuelas que pudieron ir o que se les permitió ir, porque como sabemos que la media 2 y media 6 fueron las que más fuertes tuvieron presencia, pero la Mariano Moreno también. estuvieron, que no pudieron llevar muchos chicos por ahí. Y bueno, lo que quería ir a esto es que es posible ser un grupo grande de distintos colegios y llevarnos bien sin que haya violencia entre nosotros, porque todos estamos por una misma causa. Y hay que contarle a los oyentes que no están enterados, que nosotros estábamos a una cuadra y el consejo escolar de acá de Moreno bajó las persianas y nos cerró la puerta, siendo que en la primera marcha, la del 14, nosotros entramos, es verdad, entramos al consejo con los bombos, con unos ciento y pico de chicos, pero no les rompimos nada, no les hicimos ningún daño, no les faltamos el respeto, fuimos y dimos el ejemplo, cómo se protestaba. Y ellos nos retrucaron cerrándonos la puerta. Y ahí vemos quién es quién. ¿Quiénes son los maleducados acá? Sí, el no permitirnos vernos las caras es también una falta de respeto, un violento, porque no sabes con quién estás hablando. Porque lo suben dos personas y no le ves el resto de la gente, no le ve la cara. Y no sabes a quién te estás enfrentando tampoco. Y aparte de enfrentarse, porque dieron una resolución. Pero dale, dame la cara, si me estás prometiendo algo, ¿por qué me lo das por un papel? Dame la cara y decime las cosas malas y decime las buenas también. Sí, bueno, sí, aparte hay que aclarar que hoy conseguimos una respuesta que nos dieron que en 20 días iba a empezar a solucionarse estas cosas, que las falencias que está teniendo las escuelas. Digamos, que es posible, rompiendo un poco los quinotos, que nos escuchen y nos den pelota. Pero ¿por qué hay que llegar a un extremo de una marcha donde se nos cataloga de violentos o de cometer, ¿cómo se dice? Injusticia sí, no es. Aparte que la gente está mal vista la marcha, y ponerse en el lugar donde la gente te mira mal y no es muy cómodo. Pero bueno, esa es la que me queda para yo tener mis derechos. Bueno, la voy a hacer, la vamos a hacer todos, porque nos guste o no, si no nos dan bolilla yendo con cartitas y buena onda, poniéndoles nuestra mejor sonrisa y esperando su respuesta y su voltereo. Bueno, la jugada es mover a los pibes. Bueno, movemos a los pibes. Sí, aparte vale aclarar que nos daban vueltas diciéndonos que es, por ejemplo, en el caso nuestro, en la media 2, que nuestras cosas que nos estaban faltando lo tenía que hacer, lo tenía que terminar la empresa que estaba construyendo, siendo que se había dado ya hace rato baja a esa empresa porque no había cumplido con lo que tenía que hacer. Claro, y ese, supongamos que ese es el tema que se tiene que hacer cargo la empresa. Pero en la media 6 no había ninguna empresa de por medio y el Estado no se quería hacer cargo. El Estado de Moreno no se quería hacer cargo de que tenían que arreglarle las cloacas, que había que poner estufas, que las puertas estaban mal. Nadie se quería hacer cargo y ellos desvirtuaban la charla para hablar solamente de la media 2, que era lo que ellos se podían agarrar y decir que a ellos no le correspondía, que correspondía a la provincia. Uh-huh. Y qué casualidad que justo después de la primera marcha, en un jardín, cambiaron todas las estufas porque había explotado una, bala clara. Y en nuestra escuela cayó el inspector al día siguiente. Bien. Pobrecito que inauguró con nosotros y la verdad que no la pasó tan bien como creía. No es tan lindo ese sillón, señor. No es tan lindo. Tiene un par de mochilas largas en la espalda. Sí, la verdad que eran cosas que había que decirle. Vale aclarar también que no toda la culpa es nuestra, no todas las falencias que tiene en la escuela es por nuestra culpa. Nuestra culpa, quiero decir, los estudiantes, que todos hacemos una escuela y todos tenemos nuestras responsabilidades, desde el consejo escolar hasta todos los chicos que concurrimos todos los días. Bueno, y eso sería el espacio joven de hoy. Por cualquier cosa, te damos los teléfonos. Llama al 466-6559 o manda un mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, y por hoy vamos terminando y nos despedimos hasta el próximo martes. Chao, Eva. Chao, Walter. Chao, buena vida. Somos cangrejos, no somos estrella de mar. Somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para andar contra corriente dando tumbas en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrella de mar, somos la mansa llama. Somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, salaque, salaque, salaque. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para entrar contra corriente dando como en los caminos. No somos estrella de mar, somos cangrejos de río, que se junta con cualquiera que planea la epopeya que tan solo paga amigos. No somos estrellas de mar, somos la mansa llama. Somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, salaque, salaque, salaque. Tenemos un desecho de galón, superdes cobarda, como vende cobarda, que aquí nadie te amigo. Bailamos pironga, ritmo de milonga, y a veces mandanga, colamos milanga. Somos los santos, que total un solo canto, se despunto de la vela, suena el río Santa Nena. Deja tu puta religión afuera, y ven y sube con la rebelde canción. De la montaña hasta el mar, venimos solo para verte votar, para verte bailar. Así que a ver cómo te mueves con el amor. Somos estrellas de mar, somos la mansa llama. Somos lo que queramos, queramos, queramos. Umamaye, salaque, salaque. Umamaye, salaque, salaque, salaque. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Bueno, el tema que habíamos escuchado es Los Cangrejos de Caramelo Santo y tenemos un mensaje. Que es una invitación este mensaje. El sábado 14 a las 22 horas hay un encuentro artístico y cultural, música en vivo, actuaciones, muestra de pinturas, buffet barato, en Avenida Libertador 877, Moreno. Convocan la banda de Sicuris de Las Catonas. ¿Sí? Bueno, y los chicos del Espacio Joven se quedaron con ganas de hablar y dicen que tienen unos saludos que quieren mandar al aire. Bueno, perdón por ocupar un espacio un poquito más, pero no quería irme sin nombrar a Pepe, que es su cumpleaños, gran amigo Ezequiel Rojas, y a las chicas de su estada, otras amigas. Y yo quería mandarle saludos a los chicos de Jóvenes y Memoria, un cual proyecto formamos parte nosotros, que siempre nos hacen aguante y nos escuchan siempre. Muchas gracias. Bueno, chao, hasta luego, chicos. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos a escuchar un cuento que hoy se me caen los papeles, parezco Sadie en el debate del Beagle, para los viejos que se acuerdan. El cuento es La historia del ruido y del silencio, que es de ese libro y CD de cuentos que ya hemos pasado varios, que son de la autoría del subcomandante Marcos y están narrados, contados por distintas personas. Este es por Daniel Biglietti.

hace 10 años. Ya amanecía la montaña cuando el viejo Antonio se despidió con un «ya vine». Yo me quedé fumando unos pedacitos de silencio que la madrugada olvidó en las montañas del sureste mexicano. Maravilloso. Sí, muy bueno. Bueno, qué programa el de hoy, ¿no? Interesante. Sí. Son de esos programas en donde no sé si llega a grandes conclusiones, pero se abren muchos interrogantes y muchas puntas para pensar y para actuar, ¿no? Sí, nada, me quedé pensando en cosas que se dijeron por acá y que tienen que ver con nosotros mismos y, como decía Martín por ahí, tomar conciencia de lo que hacemos, de lo que decimos, cómo lo hacemos, juntarnos con el otro. Uh-huh. Abrir las escuelas y escuchar a los pibes, bueno, después el bloque de los chicos tienen mucho para decir. Uh-huh. Y me parece que a veces en el aula, con esto de la planificación y de cumplir horarios y de hacer cosas que pareciera que tenemos que hacer, no hacemos lo que ellos nos están pidiendo, ¿no? Uh-huh. Sí, terminar con esta situación de violencia o estas cuestiones que tienen que ver vinculadas a la dominación y a estas cuestiones implica un acto de conciencia, ¿no? Y un acto de, porque si lo dejamos librado al espontaneísmo, lo que nos sale es el sentido común, y como decía Freire, la primera palabra del oprimido es la del opresor, digo. Uh-huh. Entonces hay que poner consciente y blanco sobre negro las cosas, y tiene que ser un acto de conciencia y de voluntad el poder pensar la relación entre los compañeros y con los alumnos desde un lugar distinto. Sí, y dentro de eso, de toda esa cosa tan compleja, también ver el lugar desde donde viene la violencia, ¿no? Y darle el lugar que debe ocupar el Estado, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que esto implica. Con el gatillo fácil, que todos los días es un flagelo para los pibes que andan por la calle y no saben si vuelven. O con el caer detenido, simplemente no hace falta que caigan muertos en la vereda. Con el estado de las escuelas, ¿no? Con el futuro que no lo pueden vislumbrar. Todas esas cosas tienen que ver con esa violencia inusitada de parte del Estado. Uh-huh. Así es. Y esto está muy relacionado con el próximo programa. El programa de la semana que viene es sobre condiciones de trabajo, que en el caso de los trabajadores de educación, las condiciones de trabajo son condiciones de enseñar y de aprender. Y en este sentido, ahí de nuevo, estas condiciones de trabajo son violentas, generan violencia. Bueno. Sí, también un tema de debate, ¿no? Porque pareciera que las condiciones de trabajo siempre se remiten a la infraestructura, a no tengo, a no hay, sí, a se rompió. Faltan vidrios, no hay gas, claro. Que son reclamos importantes. Digo, uno no va a negar la importancia que tienen. Tal cual. Pero no hay, es alguna solamente cuestión fundamental o que, no sé, personalmente me parece más importante, que tiene que ver con esto de no poder juntarse con el otro. Lo claro. Difícil que se hace en la escuela poder juntarse, crear espacios compartidos. Sin duda las condiciones materiales en las que nos encontramos son tremendas, pero son las condiciones subjetivas las que en realidad nos llevan al lugar terrible en el que nos caemos a veces. Hace muchos años atrás, con una amiga del alma, una compañera del alma, Adriana, escribíamos después de la huelga del 88, de 42 días de paro y muy movilizados, que bueno, que habíamos podido avanzar en el reclamo salarial y en algunas cuestiones gremiales, pero que era el momento de romper las paredes del aula. Habíamos escrito en una revistita que sacaba la seccional Moreno del SUTEBA una nota que se llamaba así: rompamos las paredes del aula, donde había que salir del aula de cada maestrito con su librito y poder juntarse con el otro. Y si miramos qué pasó desde ese momento hasta ahora, cada vez son menos los espacios y los tiempos y los momentos para poder encontrarnos con el otro, con los compañeros de clase. Nos están diciendo que tenemos que cerrar el programa. Los dejamos con el gusto de haber recuperado a Andrea. Un bueno, placer gracias, haber estado gracias. Nuevamente con vos, Andrea. Gracias. Y los dejamos en las manos de Escritos en el Aire. Hasta la próxima clase. Para sobrevivir.